Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Saludos y bienvenidos desde Radio Alhama en Internet. Como siempre, un placer estar aquí en Alhama Comunicación. Hola a todos. Hoy traemos un artículo de alhama.com de la sección El Campesino Inquieto, de Juan Miguel Ortigosa Palma. Un título que ya te hace pensar. ¿Está el mundo volviéndose del revés? Sí, un título potente. Y el artículo, la verdad, no se queda atrás en provocación. Empieza con una anécdota que tiene su gracia, de un paisano que suelta... ¡Hay que ver! Se está muriendo ahora mucha gente que no se había muerto nunca. Jaja, sí, suena a verdad de pelogrullo, ¿verdad? Como decir, la noche es oscura. Exacto. Pero Ortigosa lo usa como punto de partida. Dice que, bueno, aunque parezca una obviedad, refleja que están pasando cosas. Cosas inéditas. Tal cual. Y a partir de ahí argumenta que estamos viendo cambios muy, muy llamativos. Y pone un ejemplo central que es, bueno, las reacciones tras la muerte del Papa Francisco. Sí. Eso es. Señala que lo tradicional, lo que uno esperaría, es que a la muerte de un papa, pues los medios más conservadores, los políticos de esa línea, lo ensalzaran mucho. Claro. Pone ejemplos como Pío XII, Juan Pablo II... Benedicto XVI también. Eso es. Y mientras tanto, pues la izquierda, digamos, o lo ignoraba o era bastante crítica. Era como un guión, casi. Ya, pero con Francisco, según el artículo, la cosa fue al revés. Totalmente al revés. Exacto. Fueron las izquierdas, incluso menciona las más radicales, las que alabaron su figura, su talante progresista, ¿no? Sí, destacaron eso. Y al mismo tiempo, figuras y medios que el autor califica de ultras o de derechas, dan nombres concretos, ¿eh? Abascal, Milei, Le Pen... Trump, Bolsonaro. Incluso algunos sectores del PP, dice. Pues esos fueron los críticos. Hablaban de prácticas pseudocomunistas en su pontificado. Fíjate qué curioso. Y las izquierdas, por su parte, como que aparcaron su anticlericalismo de siempre, para elogiarlo. Una inversión de papeles total. Es esa inversión lo que el autor subraya como algo muy significativo de nuestros tiempos. Y añade un detalle interesante sobre la estrategia del propio Francisco. Dice que, consciente de la estructura conservadora de la Iglesia, pues intentó, digamos, asegurar un poco la continuidad de su línea. ¿Cómo? Pues nombrando a bastantes cardenales afines. El artículo habla de unos 30 o 40 nombramientos que podrían ser, bueno, decisivos en el próximo cónclave para elegir sucesor. Una forma de influir desde dentro, claro. Entiendo. Y a partir de aquí es donde el artículo se lanza más a la especulación, ¿no? ¿Mm? Llevando esa idea del mundo al revés a escenarios futuros. Sí. Aquí es donde se pone más llamativo, quizá. Plantea hipótesis muy chocantes para ilustrar esa inversión total. Por ejemplo. Pues imagina, dice, fuerzas neoconservadoras y fascistas quemando iglesias por anticlericalismo contra la línea franciscana. Tela. Vaya imagen. Y mientras, las izquierdas defendiendo al clero. Exacto, un mundo patas arriba. O pone otro ejemplo. Partidos como Vox pidiendo ayuda a Netanyahu, fíjate, para expulsar a moros, que dice irónicamente el autor, son descendientes de las tropas de Franco. Uf. Son imágenes fuertes, desde luego, diseñadas para impactar. Y una más. Democracias europeas pidiendo ayuda a la China comunista. ¿A China? Para defenderse de una posible alianza Putin-Trump. Vamos, como dice el propio autor, ver para creer. Son hipérboles, está claro, pero... Pero sirven para subrayar su idea central. Que los esquemas que teníamos, los alineamientos ideológicos, políticos, pues quizá están saltando por los aires. O invirtiéndose. El artículo cierra un poco con esa advertencia, ¿no? Con la idea de que, si no estamos atentos a estas señales, a estos cambios... Pues eso, que el mundo puede ponérsenos totalmente del revés. Es una llamada a admirar con más atención crítica lo que pasa a nuestro alrededor. Una reflexión sin duda provocadora, la de Juan Miguel Ortigosa Palma desde Zafarraya, que hemos querido compartir aquí en Radio Alhama en Internet. Nos deja pensando, ¿eh? Sobre si realmente estamos en un cambio de ciclo tan radical, o si son solo, bueno, reajustes, la vida sigue, como dice él. Pues sí. Y nosotros seguimos aquí, informando desde Alhama Comunicación. Muchas gracias por la escucha. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.